Este 15 de julio a las 15 horas en el Puente, 29 años, va a haber show en vivo, plaza de comidas, sorteos y mucho más. Fíjate, esto es Avenida Carlos María Ramírez, esquina Rivera Indarte. Mañana es esto. Y va a estar A Love Supreme Ensemble, El Alemán, Cadáveres Ilustres, Los Niches y la Inbailable Cumbia Orquesta. Esto es mañana en el Puente, en Avenida Carlos María Ramírez, esquina Rivera Indarte. Es a las 15 horas. Hay una colaboración de 50 pesitos. 29 años del Puente. Perseguiré. Los rastros de este afán. Desde el Bolsón, Argentina, llega Carpa Diem, Disfrutá la Amistad. Una gira titulada Me Río de la Plata, es un espectáculo de clowns que va a haber acá en Santa Lucía. El domingo 16 de julio a las 15:30 horas va a ser la entrada de esa colaboración consciente. Este domingo 16 de julio en el Espacio Carlos Alfredo a las 15:30 horas, espectáculo de clown. Seminario intensivo Clau Interior, martes 18 de julio, 19 horas. Info e inscripciones, puedes comunicarte al 099-436324. Ahí vas a hablar con Pepe, ¿viste? En Santa Lucía de Canelones. Clown Interior, martes 18 de julio, 19 horas. Podés encontrar en Instagram a través de hashtag tengo una idea payasa.